Para todas las pibas que tienen el novio privado de su libertad, la zorra te canta así, escuchá. Hay una pared que me separa de vos, que no me deja abrazarte como lo hacíamos, amor. Adri.